¿Qué onda, morrillos? ¿Cómo están? Están en Radio Nigas. Yo soy Papi Mauri y estoy con... Con Mari Yuji. ¿Cómo están, morrillos? ¿Qué tal su fin de semana? Ya sabemos que últimamente estamos incompletos, pero pues así debemos de seguir, ¿o no, Mau? Así, pero ya pronto volverán a escucharnos. Y antes de comenzar, ¡vamos a canción! A nuestro programa YOLO Vive Sin Límites. Yo soy Diana Espinosa. Yo soy Carla Campos. Y yo soy Daniela Padilla. Un momento, morrillos, ¿que no estábamos en Radio Nigas? Sí, pero tomamos el control de su programa. ¡Mamá! ¿Qué les parece si hacemos un versus? ¿Qué nos traen, chicas de YOLO? ¿Cuál es el top 5 de hoy? Bueno, Diana, en el top 5 de hoy tenemos en el quinto lugar Me and My Broken Heart de Rickston. All I need is a little love in the dark. A little, but I'm hoping it might kickstart. Me and my broken heart. I need a little love. En el cuarto puesto, Maps de Maroon 5. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of the stations. En el tercer lugar, Love Runs Out de Run Republic. Y en el primer lugar, ¿a quién crees que tenemos, Diana? ¿Quién, Carla? Chandler de Sia. Y vamos a escuchar la canción. Push it down, push it down. I'm the one. Good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love. the love. Regresamos a escuchar el primer lugar de Top 5 de YOLO. Y ahora le vamos a hacer una serie de preguntas a las chicas de YOLO. Bueno, cuéntenle a nuestros morrillos, ¿de qué trata su programa? Nuestro programa es de varios temas y mi compañera Carla nos da el Top 5 y tenemos frases del día y varios temas que a lo mejor les interesan. Chicas, cuéntenos por qué el nombre de su programa. Bueno, pues en sí en nuestra vida diaria como que siempre aplicábamos en YOLO. Hacíamos algo y pues decía, no, como que no nos importaba. Y por ejemplo, todas así de que vamos a tal lado, pues YOLO y todo eso, ya saben. Ah, mira, qué interesante, ¿eh? ¿Y cuánto tiene que se conocen? En este diciembre tenemos más de un año de conocernos, de tener esta gran experiencia de compartir nuestras vidas. Y pues de compartir muchos momentos de amigas y todo eso. Y con, bueno, ya que somos amigas, compartimos también el programa. Qué padre, chicas. Nosotros también ya tenemos como un año, ¿no? O algo así. Pero platíquenos, ¿en qué se basan para elegir los temas? Pues en sí son temas de interés, por ejemplo, que sabemos que nos interesan a nosotros y que pues que pensamos que a ustedes también sería de su agrado saberlos. O, por ejemplo, lo que vemos en las redes sociales o diferentes temas en sí. Y bueno, ¿para qué público va dirigido su programa? Pues en sí va dirigido a los jóvenes y adolescentes. Y antes de acabar nuestro programa, platíquenos, chicas, sobre ustedes, para que los morrillos sepan qué onda. Bueno, yo me llamo Carla, tengo 16 años, estudio la preparatoria. Pues en sí me gusta todo tipo de música, pero lo que más escucho es como pop o rock en inglés. Estudio inglés y a lo mejor próximamente viajo fuera del país. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diana Espinosa, tengo 17 años, próximamente 18 en abril, no falta nada. Estoy en prepa y es un gusto estar aquí en este programa. Yo soy Daniela Padilla, tengo 16 años y pues me gusta escuchar la música de cualquier tipo de género. Lo que más escucho es pop y banda y pues nada más. Vamos a hacerles un jueguito de ¿qué harías si? Y va para Mariyugis. ¿Qué harías si te encuentras un vagabundo y quiere abrazarte a las 12 de la noche? Pues dependiendo, yo creo que a las 12 de la noche me daría mucho miedo. Pero si el vagabundo está guapo, pues entonces sí. Pero si huele demasiado feo, pues correría por mi vida. Bueno, esto va para Papi Mauri. ¿Qué harías si se te declara un gay? Pues bueno, pensándolo bien, bien, la verdad lo patearía y me iría corriendo porque soy muy homofóbico. O si huele rico igual. Bueno, Mariyugis, a ver, dime, ¿qué harías si te encuentras un boleto de la lotería premiado ahí en plena calle? Yo creo que me emocionaría demasiado y luego lo pisaría y ya muy disimuladamente lo levantaría para que nadie me viera. Si no habría gente a mi alrededor, yo creo que no lo devolvería y me compraría una moto y un carro y una casa y ropa, mucha ropa. Papi Mau, ¿qué harías si te encuentras a Kim Kardashian y se te acerca pero le apesta la boca? Pues bueno, al principio sí lo pensaría, pero por favor, es Kim Kardashian. Le agarraría todo el Océano Pacífico y la besaría. Bueno, pues ya conocieron un poco más sobre los niggas. Síganlos en las redes sociales, escuchen. Suscríbanse a su canal. Y ahí tienen morrillos, estas fueron las chicas de YOLO. Por nosotros ha sido todo de nuestra parte. No se olviden de seguirnos y de seguir a YOLO en nuestras redes sociales, de suscribirse a nuestro canal. Y nosotros fuimos Radio Niggas. Yo soy Papi Mauri. Yo soy Mariyugis, estuvimos con YOLO y hasta la próxima. Bye.